a mí qué, yo soy tripita en La Habana, mi negro amigo que sea. Si vieras cómo meneaba tripita su cinturita, mientras que con su palucha solita se divertía y decía se acabó, a mí qué, tripita en La Habana.